encuentro la manera de hacer que tú me quieras, de tener un poquito de tu amor. No entiendo tus miradas, tú nunca dices nada, me rozas y me llenas de pasión. Las estrellas, eres tú la más bella, está en el cielo de mi corazón. Me matas cuando bailas, tu boquita pintada, tus ojos me alumbran más que el sol. Una en un millón, mi amor, una aquí en mi corazón. Una sola, solamente una. Con nadie te comparo, corazón. No encuentro la manera de hacer que tú me quieras, de tener un poquito de tu amor. No entiendo tus miradas, tú nunca dices nada, me rozas y me llenas de pasión. De todas las estrellas, eres tú la más bella, está en el cielo de mi corazón. Me matas cuando bailas, tu boquita pintada, tus ojos me alumbran más que el sol. Una en un millón, mi amor, una aquí en mi corazón. Una sola, solamente una, con nadie te comparo, corazón. Mi amor, una aquí en mi corazón. Una sola, solamente una. Con nadie te comparo, corazón. Una en un millón, mi amor. Una aquí en mi corazón. Una sola, solamente una. Nadie te comparo, corazón.